La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche estamos de vuelta. Y el andén, ese andén en el que tantas cosas pasan, está llenito de gente. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! No sé si será el calor, no sé si será que, bueno, que va a entrar mucha gente en directo esta noche a través del teléfono. No sé por qué, pero la cosa es que el andén está a rebosar. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Bueno, pues esta noche lo primero que tenemos que hacer es hablar de la cervecería, como siempre. Ese lugar en el que puedes escuchar buena música, en el que el sábado pasado se escuchó buena música y de los que no hablamos fue de los que estuvieron justo la semana pasada, de Dejando Huella. Pero no os preocupéis porque tenemos aquí una cosa muy especial. Yo diría... Ahora nos lo van a confirmar, pero creo que esto es casi casi un estreno. Ahí va. Hackers, hackers. Hackers, hackers. Llegas nueva a la ciudad sin tener dónde ir. Eres polvo, eres ceniza, te intentas sobrevivir. Bueno, esto acaba así de repente. No sabemos muy bien por qué, un tema tan cortito, pero creo que hay alguien al otro lado del teléfono que nos lo va a explicar. ¿Marcos? Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues la primera pregunta es obvia. Este tema tan cortito, apenas un minuto y muy poco más, ¿qué bueno, significa? Primero, a ver, cuéntanos. Bueno, lo primero yo estaba flipando, pensaba que me estaban haciendo una broma o algo. ¿Ah? Escucharme a través del teléfono, increíble. De verdad, muchas gracias. Nada, hombre, y mucho bueno, menos. Y nada, este tema tan cortito, pues porque un director de una serie me dijo que si por favor le hacía la canción de la serie. Y bueno, y tú dijiste, no, ni de coña, vamos, te voy a hacer yo un tema para una serie. Y además para una serie de qué, de televisión. Sí, de televisión. En principio la iban a vender en la 4. Ajá. Así que si la compran, pues saldrá, no sé. Bueno, y la serie, evidentemente, me imagino que se llamará Hackers. Sí, se llama Hackers. Ajá. Entonces pusisteis manos a la obra y Dejando Huella, que sois quién. A ver, ¿quiénes sois Dejando Huella? Bueno, de hecho, me vino una inspiración. Esa misma noche que me dijo que la inventara, me vino la inspiración y esa noche me puse a componerla como un loco. Uh-huh. Y la compuse como un loco y bueno, y luego ya me ayudaron muchísimo los componentes de mi grupo, que son mi hermano, Carlos. Uh-huh. Elizaga. Sí. Luego Javier, que es, uh-huh, mi primo, y luego un batería que vino después, increíble, de verdad, que se llama Guillermo Mol. Ajá. Uh-huh. Y luego el bajista vino después como amigo de Guillermo. Uh-huh. Y nada, pues súper simpático y se llama Cuca. Muy bien. O sea, veo que estás muy acompañado de familiares, amigos. O sea, esto es una de esas cosas que surgen poco a poco, ¿no? Con tu hermano, claro, tenía, luego viene el primo, luego viene el amigo. Claro, ¿no? Al principio estábamos, pues eso, mi hermano y mi primo. Y luego ya poco a poco, pues fuimos cogiendo a gente guay. Uh-huh. Y nada, pues ahí estamos luchando y componiendo mucho. Vale, yo por lo que he oído hasta ahora, esto y otra cosa que he oído, una canción que me gusta mucho, que pondremos después, bueno, pues hacéis algo así como un pop rock muy directo y muy claro, ¿no? Sí. Contundente, pum pum, sí. Ahí con fuerza. Con fuerza ya, sí. Ajá. Está bien. ¿Y el compositor eres tú del grupo o...? No, que va, normalmente pues eso, las componen los guitarristas. Y bueno, yo qué sé, es que la de la serie me vino la inspiración y la compuse yo. Las uh-huh. demás, bueno, tengo algunas también otras, pero no... Pero las demás las inventan todos, las componen los guitarristas. Uh-huh. Y el batería, de hecho, también ha hecho alguna. Uh-huh. Muy bien, bueno, tengo entendido que estuvisteis tocando el sábado pasado. Normalmente esto lo hacemos al revés, pero esta vez, bueno, pues ya ha ocurrido la actuación. ¿Qué tal en la cervecería? Pues nada, fenomenal. Uh-huh. La verdad que la gente era muy simpática, uh-huh. nos lo pasamos muy bien. Y nada, pues hablamos con la jefa, uh-huh. y, con Doña Bea. Y nos dijo que si eso, que tocáramos en invierno, que uh-huh. les había gustado bastante. Ajá, uh-huh, muy bien, fantástico. Eso significa cosas, ¿eh? Eso de volver a los sitios. Una cosa, a ver, proyectos, sitios donde vais a tocar, cosas que vais a hacer, cuéntame. Pues de momento tocamos en la Sala Caracol el fin de semana pasado, no, el anterior. Sí. Y nada, y ahora vamos a tocar en las fiestas de Torrelodones el día 16. El día 16. Sí, vamos a tocar sobre las 10, una cosa así. Bien. Vamos si a la gente... las fiestas de Torrelodones. Eso está muy bien. Si la gente quiere escuchar vuestras canciones, ¿tenéis una página web o un MySpace? Me imagino que un MySpace, sí, ¿no? Sí, tenemos una página oficial. Ajá. Que la ha hecho mi batería, que es informático. Uh-huh. Y es www. El amigo informático, eso es importante, ¿eh? Sí. Hay dos amigos importantes en la vida de un grupo: el amigo que tiene una furgoneta y el amigo informático. Pues de hecho, él tiene también la furgoneta. O sea que es doble, lo tiene es todo doble. Junto. No lo pierdas, macho, sí, cuídalo. No lo pierdo, invítale no. A cañas. Seguro que no lo pierdo, de verdad. ¿Y cómo se llama la página? ¿Cómo pues es www.grupodejandohuella, todo junto. Grupodejandohuella.com. .es. Punto bien. Es de España, que estamos vale. aquí en España. Repetimos. Y todo. Grupodejandohuella.es. Claro. Vale. Y luego el MySpace es parecido, es www.myspace.com, que esa es la página de MySpace, uh-huh. la barrita estadística, uh-huh. y Grupo Dejando Huella. Muy bien. Bueno, Marcos, pues esperamos que volváis en invierno. Espero en ese momento ir a veros, a pasármelo bien, a disfrutar. Y vamos a dejar a la gente del callejón escuchando la canción Pasa la Vida, que a mí me ha gustado, ¿eh? Yo la he encontrado en el MySpace. Por cierto, os digo que os podéis bajar los temas porque están para eso en el MySpace, claro. Que pone download y se puede, pinchas y se bajan. Perfecto. ¿Eh? Para vosotros, para que los disfrutéis. Marcos, ¿qué? Mucha suerte, que disfrutéis mucho, ¿eh? Y que hagáis muchos bolitos este verano. Vale, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Un saludo. Un saludo. Chao. La Cervecería, con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La Cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Bueno, pues esta noche, a las 12 de la noche, acaba el plazo. Sí, sí, a las 12 de la noche acaba el plazo para que votéis la canción en la página de Radio 3, la canción que creéis que es la representativa de la música independiente. Sí, vamos a ver, me explico. Esto es muy sencillo. Hay un montón de locutores de Radio 3 que han propuesto una serie de temas para que vosotros elijáis cuál es el tema ese que queréis que sea el representativo, el número uno de la música independiente de este país. Y por ahora va ganando por goleada La Buena Vida con aquella canción que dice ¿qué nos va a pasar? Pero ya sabéis, tenéis hasta las 12 de la noche para votar. ¿Y por qué? Pues porque mañana, el día 4 de julio, se ha convertido en el Día de la Música Independiente. Y digo yo, ¿nos hace falta un Día de la Música Independiente? ¿De verdad nos hace falta? No sé. Pero bueno, como ahora hay días de la música, Día de la Música Independiente, yo imagino que también habrá un Día de la Música Folclórica, un Día de la Música Rap, un Día de la Música... Pero bueno, ya sabéis, las etiquetas, los eventos, estas cosas son, pues parece que son muy importantes, ¿no? Y aquí yo quiero, en este momento quiero parar un momentito y hablaros de algo muy curioso. Algo realmente curioso, porque si hay algo que está pasando, ya sabemos, es que todo el mundo vuelve. Bueno, hasta Tequila, ¿eh? Con el Alejo Stivel, que tiene el rostro de decir, se queda tan a gusto, que lleva 25 años en cantar. Pero no importa. Si hay que hacer pasta y poner la caja, pues ya sabéis. No importa, se saca discos, se hacen conciertos, se hacen bolos y a recaudar, que es lo suyo. Pero, de verdad, si hay algo raro, es que vuelva un sello discográfico. Que vuelvan unos grupos, vale, pero que un sello discográfico, al cabo de los montones de años, vuelva, eso es una cosa rarísima. Y este sello discográfico, que se llama Florinata, empezó ni más ni menos que en el 81. Pero esta canción es de ahora mismo y se llama Líneas de celuloide en el mar. Pensé en mi vida en Cinemascope. Con un guión por terminar. El tiempo en el que vivo el tramoyista. Tus penas que vendrán, primeros planos de un futuro por filmar. ¿Y quién va a ser mi coprotagonista? Todo principio tiene su final. Te busco en pistas, siglas, líneas, fotos sin revelar. Te busco en finas líneas de celuloide en el mar. La trama de tu vida nos elige. Te escoge ya sin avisar. Si Dios existe es productor de cine. Comedia es demencial, tragicómicos hijos de la realidad. ¿Y quién va a ser tu coprotagonista? Como principio tiene su fin. las siglas, líneas, fotos sin revelar. Te busco en finas líneas de celuloide en el mar, en el mar, en el mar. Te quiero en mi película. Y es que Florinata surge en la Barcelona de 1981, en plena explosión de los que unos llamaron la movida y otros la nueva ola, creado por iniciativa de Ernest Casals, manager del grupo Telegrama, y de Luis Segarra, locutor de Radio Barcelona. En los primeros 80, muchos grupos consiguieron su oportunidad de grabar gracias a los pequeños pero atrevidos sellos, como Florinata Records. Algunos solo editaron un disco y pasaron al olvido. Otros continuaron en activo y los primeros discos, esos primeros discos de esas discográficas chiquititas, hoy son objeto de culto, buscados y cotizados, y bien, por los coleccionistas. En su primera etapa, Florinata editó discos de Telegrama, Último Resorte, Sprites, Brighton 64, Líneas Aéreas, aglutinando a su alrededor artistas que luego alcanzarían el reconocimiento. Por ejemplo, Manolo García entonces era vocalista de Los Rápidos y más tarde fue del Último de la Fila, fue el que diseñó las portadas de Telegrama, de Brighton 64 y de otros muchos, incluso Javier Mariscal, 10 años antes de diseñar La Mascota Olímpica, hizo una portada del recopilatorio Fiesta Independiente que por aquella época sacó Florinata Records. Tras unos primeros años con algún éxito, algún fracaso y unos cuantos discos rompedores, Florinata desapareció, como tantos otros. Y bueno, pues parte del equipo se metió en algunas de las multinacionales y un montón de años después han vuelto. Y, por ejemplo, con grupos como este. Los Gloucesters con La Boite. Quieren divertir, solo tienen que acudir Bueno, pues como veréis, retro pop, pop del más independiente, cosas que suenan a los Nikis, a los Flechazos, a, por ejemplo, La Dama se esconde, como lo que ha sonado antes, que por cierto se me ha olvidado decir que era Días de Incienso. Un montón de grupos frescos que están a vuestra disposición porque Florinata Records ha decidido celebrar por segunda vez su segundo aniversario. Sí, sí, este juego de palabras, o sea, como han vuelto de nuevo, pues ahora hacen 2 añitos otra vez de su segunda etapa. Es decir, celebran por segunda vez el segundo aniversario con un disco que os podéis descargar enterito, que se llama Virtual 2008, y ese disco contiene una serie de grupos que son representativos de lo que está haciendo ahora mismo Florinata Records. Decía lo de Telegrama porque el grupo que tiene la culpa de que Florinata Records esté de nuevo aquí, se llama así, se llama Telegrama. Porque Telegrama en 2005, ante la demanda que existía de su primer single, La Chica del Metro, se cotizaba a unos precios increíbles en los círculos de coleccionistas, pensaron en juntar todas sus grabaciones en un CD, y que mejor para publicarlo que su compañía, que había sido siempre Florinata. Y volvió a la vida de la mano de PSM Music, y dice: en estos tiempos que corren, la peor idea del mundo es lanzar una compañía de discos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es que lo llevamos en la sangre. Florinata recuperó el material inédito de Telegrama y repitió la experiencia con un CD doble de lujo del grupo Camembert. Y esto no ha hecho nada más que empezar, dicen. Ya hemos puesto el pie en Estados Unidos y otro en Japón. Dos de nuestros grupos ya han tocado en el mítico The Cavern de Liverpool y están dispuestos a todo. Yo creo que esta gente, Florinata Records, merece... Vamos a comenzar dentro de nada una sección que se va a llamar Lugares en peligro de extinción. Y uno de ellos, sin duda, es un sello que ha vuelto 2 veces. Y con grupos como este, la verdad, tengo que reconocer que los Glosters me han hecho muchísima gracia. Y esta canción es Fundador. Fundador. Sí, sí, la de la Mirinda. Bueno, yo creo que ya he encontrado un rompepistas para este verano, para las fiestas fresquitas. Esta canción de Fundador y los discos sorpresa, que era lo que me refería antes, esos discos que se regalaban con la Mirinda, con el Fundador, ese disco sorpresa en el que no se sabía qué iba a haber dentro y que aparecían cosas pues como la canción de Fundador en rumba o, bueno, de esos que tienen mis padres una buena colección, esta canción lo recuerda y a mí me hace muchísima gracia. Y ahora pues voy a poner, para acabar con esto de Florinata Records, un grupo que se llaman Los Bikinis y que hacen un tema que a mí me suena muchísimo a los Nikis. Cosas que nunca te gustaron, pero era divertido. Hacíamos tiro. Ya no sé qué hacer si mis amigos no salen. Las tardes como hoy las pasaba contigo, haciendo cosas que nunca te gustaron. Pero era divertido. Pero era divertido. Si mis amigos no salen, las tardes como hoy las pasaba contigo, haciendo cosas que nunca te gustaron. Pero era divertido. Y ya no sé qué hacer si mis amigos no salen, las tardes como hoy las pasaba contigo, haciendo cosas que nunca te gustaron. Pero era divertido. Pero era divertido. Aquí ya Beetlejuice. Estoy un poco nervioso. No sé si me explico. Hace unos 600 años que no me como una rosca. Un tipo completamente normal como yo. ¿Dónde podría echar una cana al aire? ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya voy, por Dios! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Alrededor de la medianoche es cuando ocurren las mejores cosas. Y esa hora es cuando nuestra oyente apasionada suele ir a ver conciertos y luego nos lo cuenta. Así que alrededor de la medianoche Susana recoge y luego viene al callejón y nos dice qué ha pasado. Y aquí está con nosotros Susana Codeso una noche más. Buenas noches, Susana. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Es aquí, cierto? ¿Es cierto eso de que alrededor de la medianoche es cuando ocurren las mejores cosas? Bueno, sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Uh-huh. Pues nada, pues he rescatado este tema que tantísimo me gusta, sí, de la banda sonora de Round Midnight, de esa película de Bertrand Tavernier tan buena, uh-huh, que es una verdadera maravilla, para introducirte, ¿no? Alrededor de la medianoche. ¿Qué viste el otro día? A ver, cuéntanos, ¿qué has visto? El otro día fue... hicieron, bueno, en principio el último concierto, desde luego antes de vacaciones, del Pepe Torres Tribute Quintet. Ajá. No tengo palabras para describirlo, o sea, fue increíble como tocaron los cinco, pero increíble. Yo creo que es la mejor actuación que les he visto desde el fallecimiento de Pepe. Bueno, yo estuve en la anterior y me pareció estupenda, bueno, me pareció pues, fantástica. Pues muchísimo mejor. Bueno, increíble. Con decirte que en la de Gracias por Estar, te voy a decir un detalle. Solamente sí. La de Gracias por Estar ahí, al final, que la tocaron al final, sonaban tan compactos, con tanta fuerza, con tanta emoción, que parecía que había una big band detrás. Madre mía. No me preguntes cómo, pero oías los saxos. Y uh-huh. O sea, oías los vientos. Era impresionante, de verdad, fue increíble. Bueno, también yo creo que ocurrió una cosa, ¿no? Que Moisés se soltó al piano. Bueno, Moisés estuvo, de verdad, espectacular. Yo creo que le poseyó algún espíritu de... Le poseyó el espíritu de Pepe, no era normal como tocó. Fue increíble, te lo digo en serio. Él es buenísimo. Sí, sí, sí, es una bestia. Pero tocó... Bueno, solo un... Te voy a decir otro detalle. A ver. En la canción era El Otro Lado. En El Otro Lado. Sí. Es una canción que él adora. O sea, y yo también. Además, es una canción que Pepe nos dedicaba siempre a mi chico y a mí. Ajá. Curiosamente. Y terminó esa canción, ¿cómo la tocaría? Que primero terminó empapado de sudor, pero terminó, miró a JR y le dijo, por favor, dame agua. O sea, imagínate el nivel de pasión que le puso, de esfuerzo, ¿no? Fue impresionante. Bueno, todo esto fue en el Bogey Jazz, sí, sí, en ese lugar que se está convirtiendo en una especie de señal importante en Madrid, ¿eh? Si queréis ver buena música, estoy convencido y cada vez más de que ese es un sitio donde hay que ir, ¿eh? Hay dos o tres cuatro o cinco, diría yo, pero uno de ellos es el Boggy Jazz, ¿no, Susana? Sí, desde luego. Además es que el lunes 30 hizo su tercer año ya. Uh-huh. Cada vez programan mejores actuaciones, cada vez está más metido, cada vez es una referencia tanto para público como para músicos, ¿no? Dican Stark lo está haciendo muy, muy, muy bien. Uh-huh. No solo ha tenido suerte, la suerte... hay que buscársela. La puedes encontrar, pero hay que trabajar. Hay que trabajársela. Para que te aparezca, ¿no? Está claro. Bueno, pues vamos a dejar un poquito de esa canción de la que tú hablabas. Venga. Al otro lado. Bueno, pues Susana ha bautizado directamente a estos cinco músicos increíbles como los cinco fantásticos, ¿no? Sí, sí. Ah, son los cinco fantásticos. Que son impresionantes, ¿no? Increíble. Bueno, de hecho, Dick estaba tan emocionado, uh-huh, en la de gracias por estar ahí. Bueno, ellos, Valentín le agradeció a Dick expresamente todo su cariño y todo su gran acogida. Uh-huh. Con ellos y con cómo se está portando, ¿no? Y Dick estaba tan emocionado que vino a mí y me abrazó. ¡Dios mío! Y además dijo que el día 14 de enero, que es el primer aniversario de la muerte de Pepe, uh-huh, él cierra el Boggy para Pepe Torres. ¿Solo para eso? Solo para homenajear a Pepe Torres. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, eso habrá que seguirlo y hacerle un seguimiento y, bueno, se me ocurren muchas cosas. Ya. Ya veremos a ver qué podemos hacer para conmemorarlo nosotros también. Claro. Aunque no sea jueves, que no sé siquiera si jueves. Es miércoles. Bueno, es igual. Uh-huh. Da lo mismo, cambiamos el día del programa si hace falta. Haremos algo importante en ese momento. Pero yo sé que no solo has visto los cinco fantásticos. No, Fantásticos. Porque nuestra amiga, la oyente apasionada, no para de ver conciertos. A ver, cuéntanos. Ayer estuve viendo a Gloria Gaynor. ¿A Gloria Gaynor? Sí, un icono de la música disco. Bueno, yo además me encanta. Es una mujer que tiene una voz impresionante. Y una energía brutal, ¿no? Uh-huh. Te cuento un poco así deprisa. Yo, la gente, hubo una mezcla, yo creo que arrasó ayer la señora Gaynor, ¿no? Uh-huh. En el Conde Duque, en el patio del Conde Duque. Pero a ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué, sí. Esta mujer es una mujer que es capaz de cantar soul, sí, de cantar funky, de cantar disco, sí, de hacer blues, de hacer gospel, de hacer lo, sí, que le dé la gana. O sea, tiene un registro dentro de la música negra que puede hacer lo que quiera. Bueno, es ¿y que qué tiene hizo? Una voz espectacular. ¿Y qué hizo? Claro, con esa voz, pues cantar lo que te dé la gana. Sí, sí, básicamente, sí. Ella lo que tiene es además muy buen rollo, tiene mucha presencia, mucha tabla. Ajá. Es salir al escenario y lo llena. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo? ¿Hizo de todo un poco? O... Bueno, empezó, el público había mucho... Ella, desde la canción de I'm What I Am... I Will Survive. No, no, bueno, la de Will Survive la dejó, por supuesto, para el final. Al final, vale. Y se salió, porque empezó la canción y de repente se paró, se puso casi al principio del escenario, casi se caía, uh-huh, con los brazos así como diciendo, aquí estoy yo, voy a sobrevivir. Además dijo, os voy a contar un secreto, hace 30 años que canto esta canción. Sí. Y os voy a contar mi secreto para sobrevivir, estar aquí en el escenario, ¿no? Tuvo el detalle de hablar en español, en castellano. Qué fuerte, ajá. A veces se la entendía mejor o peor, pero desde luego ella hizo un gran esfuerzo. Empezó con la de I'm what I am. Sí, yo sé quién soy. Lo hizo es un icono, es una música que para los gays pues es un uh-huh, fue iconizada por es esa un, canción. Es un himno, ¿no? Un himno, sí. Sí, sí, es un himno gay total, ¿no? Entonces había mucho público gay, entonces pues bueno, ella tuvo el detalle de empezar directamente con esa canción. Bueno, aquello se convirtió en un fiestorrón, entonces. Un fiestorrón. Okay, vamos a ver, el patio del Conde Duque, no, para empezar, para mí es un sitio muy frío. Con no muy buen sonido. Eso es. A continuar. Y normalmente yo lo que he visto allí, a veces es como que el sitio impone, ¿no? Y no hay movida, la gente no baila, no se levanta, ¿no? Ah, pues mira, además es que estuvo fantástico porque estábamos, había poca gente de pie. Uh-huh. Sabes que hay varios precios. Tienes, sí. Era 30 euros estando de pie, que estás al lado del escenario. Me hice unas fotos estupendas de la señora Gaynor. Ah, pues. La tenía justo abajo. Oye, pues... tienes que pasarme algunas, sí, ¿eh? Sí, sí. Para el blog del Callejón, ya sabéis, el Callejón, .blogspot.com. Y luego sentado, ¿no? Los sitios de sentado estaban llenos. Sí. Se puede asegurar que todo el mundo se levantó. A bailar. Luego, con el Will Survive no había nadie sentado. Bueno, eso pero es muy que bien. Como cantó, enlazaba tantas canciones, sí, tan conocidas y con tanta marcha, pues todo el mundo bailó muchísimo. ¿Y cantó la de Can't Take My Eyes Off You? No. No. Fue la que yo eché de menos. Pues la voy a poner, fíjate. Justo porque tú la echaste de menos y yo no lo sabía. Fíjate si estamos conectados mentalmente. Sí. ¿Eh? La tengo aquí. Y la voy a poner para que la disfrutemos. Venga. Así que... Pero la que sí cantó en vez de esa fue la de Killing Me Softly with This Song. Oh, qué bonita. Esa sí se la marcó, además se la marcó muy bonita. Ay, bueno, Susana, oyente apasionada, no nos cuentes qué vas a ver después porque nos vas a dar mucha envidia. ¿Eh? Y nosotros los que no vamos tanto a conciertos porque no podemos, pues lo que vamos a hacer es disfrutar de lo que nos cuentes la semana que viene. Venga, ¿vale? Está hecho. Y aquí sale nuestra amiga Gloria Gaynor cantando eso, Can't Take My Eyes Off You. Susana, un beso a todos. Un beso, chao. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thank you. altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Resulta que estoy estresado y necesito ayuda. No es que lo diga yo, sino que me lo dice una gente que parece que sabe mucho de esto. Os cuento. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro. En el Callejón del Hambre. Hace semanas, en la estación de metro de Union Square, me llamaron la atención un par de mesas que se encontraban donde normalmente uno puede disfrutar de buena música callejera en directo. Unos grandes carteles presidían cada una. Test gratis para conocer tu estrés. Ese día sí que debía de estar de los nervios, porque a pesar de lo curioso del tema, no tuve tiempo para pararme a curiosear. Desde entonces, y entre la multitud del metro neoyorquino, volví a ver estas mesas, o unas parecidas, dos o tres veces más, hasta que hoy he dado de lleno con ellas en el subsuelo de Times Square y no me he podido resistir. Me he hecho el test de estrés. A cada lado de la mesa se sienta una persona, mujer u hombre, todo trajeado y por lo general bastante joven, casi adolescente. Ya se sabe que Nueva York goza de la fama de ser una de las ciudades más histéricas del mundo, por lo que nadie se puede extrañar de ver cada uno de los cuatro asientos ocupados con personas que antes de subir al tren conceden un poco de su tiempo para saber si están o no estresados. Después de esperar unos minutos, ha llegado mi turno. Me he sentado frente a una chica rolliza y con gafas que me ha recibido con una sonrisa enorme. Junto a ella había un aparato rojo, el estresómetro, o medidor de estrés, que recordaba más bien a un loro de música ochentero. La chica me ha dicho que tenía que sujetar una especie de manguitos metálicos que con un cable se conectaban al aparato. Ella me haría preguntas y la aguja del medidor, como si de la válvula del aire o de un tensiómetro se tratara, subiría siempre que mi cuerpo transmitiese vibraciones estresantes. Y sinceramente, a pesar de la gracia que tenía la cosa, me he sentido como un Woody Allen a la baja, sustituyendo el diván por una silla de plástico en mitad de los pasillos del metro y las teorías y los métodos de Freud por un extraño transistor de ondas. Lo gracioso ha venido con las preguntas. Ella diciéndome que pensara en gente que me ponía nervioso, que si un jefe, que si un político. Más adelante preguntándome por las preocupaciones de mi vida. Que si no sé si quiero meterme de lleno en nuevos proyectos, que si no he bajado a la lavandería esta semana, que si somos una mota de polvo en un universo infinito, que si el Real Madrid está peor de cómo lo dejé, que si hoy, que escribo hoy en Serenatas, que si leer buena parte de las noticias en un periódico, o, lo que es peor, conocer cosas que no salen en los periódicos. En fin, más de una preocupación, y la amiga intentando meter el dedo en una llaga que yo intentaba dejar abierta, mientras la aguja apenas subía en el aparato. Así que ella ha tocado una ruedecita en mitad de la charla y la aguja se ha hecho más sensible a mis preocupaciones. A partir de ahí, me ha asegurado que estoy estresado. Aunque yo intentaba hacerla comprender que me encontraba en una de las etapas más tranquilas de mi vida, que me vieron los últimos 4 años, y eso sí podía llamarse estrés. Quejarme ahora de estrés, decía yo, era un lujo que no me podía permitir, pero ella insistía. Estás estresado y lo peor es que necesitas ayuda. Ahí es donde no ha parado de insistirme. Necesitas ayuda, necesitas ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Y entonces me ha instado a comprar un libro. ¡Ja! Su título, Dianetics, The Modern Science of Mental Health, de un tal Ron Hubbard. Y ahí es donde lo he entendido todo. La chica, sus compañeros y las mesas formaban parte de la Iglesia de la Cienciología. Que para los que no la conozcan es, a grandes rasgos, una filosofía práctica que defiende un ser espiritual inmortal formado por mente y cuerpo. Está reconocida como una religión en Estados Unidos, pero en la mayoría de los países está entendida como lo que es, una secta. Finalmente, la chica me ha dicho que el libro ayudó a gente muy valiosa, como por ejemplo John Travolta. También me ha invitado a asistir en el Alto Manhattan a un encuentro de técnicas de relajación para alcanzar nuestros objetivos. No pienso ir. Tampoco he comprado el libro. Solo faltaría que la gracia de un test gratuito del estrés me costara la vida. Por ahora, la mejor receta que conozco para combatir mi estrés, cuando lo tengo, es la música. Como esta, como la del jukebox. Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Bueno, pues como veréis, a Fernando Navarro esta canción, esta música, le sirve para quitarse el estrés, o le sirvió para quitarse el estrés mientras vivía en Nueva York. Pero vamos a preguntarle a alguien que ha estado en Nueva York, a ver qué nos dice. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Hola, Teddy, ¿cómo estás? Pues mira, aquí. Bueno, pues nada, yo estaba aquí contando a los hambrientos esa experiencia que tenía, que tuvo Fernando Navarro en Nueva York. ¿Y tu experiencia en Nueva York ha tenido que ver con el estrés? No, pues no se ha parecido en nada a eso. En nada, ¿no? No me fui debajo de Times Square ahí a que me hicieran un control de estrés. De estrés. E intentaran engañarme de esa manera. Pero vamos, me podía haber pasado. Te podía haber pasado, porque en Nueva York puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, sí. Además, el metro de Nueva York es totalmente como en las películas de los años 70-80. Ajá. Está idéntico. ¿Y da esa sensación de peligro que nos han hecho mamar en las pelis? Sí. Yo veía unas pelis que se llamaban Historias del Bronx, sí, y Los Guerreros del Bronx. Sí, todas esas, sí. Que eran muy macarras, de los años 80. Sí. Y la verdad es que está igual. O sea, que te daba la sensación que detrás de cualquier columna iban a aparecer tres con cadenas, palos, no sé qué. No, vamos a ver. Ah. O sea, el aspecto es ese. Lo que pasa es que ahora ya hay mucha seguridad. Ajá. Y, bueno, hace un calor horrible. ¿Ah, sí? Porque no tienen aire acondicionado lo que es en los andenes ni nada, solamente en los vagones que te los ponen además un aire acondicionado a 16 grados. O sea, que es una bestialidad. O sea, que pasas del calor del andén al ese y te quedas helado, ¿no? Sí, lo peor, bueno, es eso, el metro, ya te digo. Uh-huh. Hay veces que es horrible. Pero bueno, por lo menos hay seguridad, y ya no solo en el metro, sino en todo Manhattan, que es donde he estado yo. Pues hay bastante seguridad y puedes andar tranquilo por cualquier sitio, siempre que sea de día y en la zona más o menos controlada. Más o menos controlada. Si te vas a la zona de arriba de Harlem o a otros barrios a una hora que no debas, pues oye. Pues ya sabes que vas a tener algún problema fijo, ¿no? Claro, pero vamos, normalmente hoy por hoy, por el día y eso, no tienes ningún problema en ningún sitio. Uh-huh. Y bueno, pues... estresante, bueno. Sí, eso, a eso iba yo. Bueno, yo conozco Madrid porque me he movido mucho por Madrid, pero jamás he visto tanto ruido, he visto tantos coches, taxis, uh-huh, ambulancias, o sea, bomberos. Acojona, el movimiento aquel, ¿no? Sí, además es que pasan trailers por el centro de Manhattan, o sea, trailers, pero además de esos con morro, que son increíbles, son impresionantes. Sí, el típico camión americano de las películas, ¿no? Sí, o sea, el camión que recoge la basura, ¿sí?, que tiene un pedazo de morro y es impresionante. O sea, es un camión recogiendo la basura. ¡Qué fuerte! ¿Tú te imaginas un camión de esos de recoger basuras por el centro de una ciudad cualquiera de España? Pues no, la verdad. Todos asustados. O sea, yo me imagino ahí, como siempre, un camioncito con su morro aplanado. Claro. Y van ahí, pero es que esto es... Bueno, pues, aparte de asombrarte y de quedarte patidifuso con la ciudad, como yo creo que le pasa a todo el que lleva a Nueva York por primera vez. Mm. A ver, cuéntanos, ¿qué has hecho ahí? A ver, ¿qué has hecho? Bueno, ¿qué has visto? Hemos hecho un poco de todo. Sí. Sobre todo andar. Los primeros dos días lo que he hecho es... me salieron un par de callos en los pies. Tuvimos que cambiar de calzado directamente, porque si no es imposible. Y bueno, nos recorrimos andando muchas zonas, pues lo típico, ¿no? O sea, Times Square, uh-huh, que es impresionante la luz que hay allí. Yo no sé cuánto paga la de luz esta gente, pero vamos, como lo hacen todo a lo bestia. Todo. Claro, ya sabéis, estas, para los que no lo sepan, esta pantallita que sale de la Pepsi Cola, las pantallas de vídeo, sí. Todas las luces que hay en una zona determinada de la ciudad, pues eso es Times Square, que es increíble, vamos. Es un Allí está el Hard Rock, el Bubba Gump, hay cantidad de restaurantes, tiendas. Hay una tienda que a mí me dejó impresionado, que es la tienda de M&M's. ¿Ah, sí? Sí, hay una tienda que tiene como tres plantas de M&M's. ¿Y todo es M&M's, nada más? Sí, todo es M&M's. Dios mío. Tienes como 15 o 16 máquinas de M&M's seguidas, con distintos colores, en la cual tú metes la bolsa y vas metiendo M&M's de un color, de otro color, de otro color. Es una pasada. Eso parece lo de la película esa de Tim Burton, ¿no? El tipo este de los chocolates y los... Sí, sí. El paraíso Merchandising de M&M's, todo de M&M's. Camisetas, gorra, no sé qué, bueno. De todo, es una locura. Luego la tienda de la NBA, por ejemplo, también es muy, pues, impresiona, ¿no? Tienes allí las manos puestas de los grandes de la NBA y la comparas con la tuya y dices, bueno... Dios mío. Bueno, y eso por el día, de tiendas, en fin. Y vamos por esas todo el día. Vamos a lo nuestro de la música. A ver, cuéntanos. Vamos, por la noche hay muchas cositas interesantes. Precisamente en la semana que estuvimos nosotros había un festival de jazz. Uh-huh. De música jazz, que era muy interesante porque había buenos músicos, pero tuvimos la mala suerte de no coger entradas ningún día, excepto una vez que fuimos al Carnegie Hall, que es una sala impresionante, un teatro pues mítico. Donde ha tocado todos los buenos, eso es un sitio... Exactamente, y bueno, nos quedamos, íbamos a ir a ver a Les Paul, pero nos quedamos sin entrada, uh-huh, y nos fuimos a ver a este hombre que, bueno, que ha tocado con Miles Davis, con cantidad de gente. A un chiquitito, ¿no? Sí. A un tal Herbie Hancock, tengo ahí entendido. Está. Casi nada. Un tal Herbie Hancock que a mí, hombre, me impresionó más el sitio que la actuación en concreto. Uh-huh. Porque tengo que reconocer que no me convenció. No sé por qué, a lo mejor tenía un mal día... Pero bueno, en lo que se refiere a musicalmente, todos los músicos eran muy buenos. Sí. Incluso el guitarrista también tocó unos temas antes que él y muy bueno y tal, pero no sé, no había empaste, tío. He visto actuaciones mejores en Madrid. En el Boogie Jazz, por ejemplo. Precisamente, o sea, por decir algo, vamos. Sí, sí. Pero bueno, que mereció la pena solamente por visitar el sitio y, bueno, estar allí, ¿no? Pero creo que estuviste en otro sitio también de los que son míticos, ¿eh? Pues sí, estuvimos en la sala B.B. King. Espera, aquí vamos a meter esto. Esto está grabado por el propio Teddy allí en sí. Con su móvil. Pirateando un poquillo. Vamos a escucharlo un poquito. Bueno, pues eso sonaba en el B.B. King, en un festival un poco curioso que se llamaba Rock to Save Darfur, ¿no? Sí, es un concierto en beneficio a Darfur, que es una, pues, como todo el mundo sabe, pues está en África y tiene muchos problemas, hay, en fin, muertos por no poder comer y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, una serie de intervenciones que parecía que jamás iban a acabar, porque salía uno, salía otro. Hablaba, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Menos mal que nos comimos una buena hamburguesa, eso sí también. ¿Cómo no? Que veíamos ¿cómo no? El concierto. Y salió esta mujer, ¿no? Sí, salió esta mujer que se llama Stephanie McKay, que no la conocía y la verdad es que nos sorprendió porque la tía cantaba muy, muy bien. Uh-huh. Luego he estado mirando su MySpace, he estado viendo cosillas y tal, y sí que hace una gira por varios países de Europa. Sí, sí, sí, sí. Y la verdad es que tiene buena pinta. No, y de hecho aquí está el concierto del B.B. King, de la sala B.B. Uh-huh. King, uh-huh, en New York, el 25 de junio fue. Sí. Y sí, de sí. Ahí se va a Montreal, a Quebec, luego va a Londres, luego está en Brighton, en Edimburgo, en Bristol, y por desgracia, uh-huh, no viene a España. No viene. Digo por desgracia porque esto tiene muy buena pinta. De hecho, luego vamos a poner una canción. Pues suena realmente bien. Esta mezcla entre, no sé, como gospel y. Sí. Y funky al mismo tiempo, ¿no? Funky, sí, vamos a poner un poquito más. Bueno, ya sabéis que el sonido es lo que es, ¿no? Está cogido con el móvil y bueno, sí, pues está grabado en vídeo. Está grabado en vídeo, hemos sacado el sonido y tal. Es un poco para que veáis el ambiente que había en la sala B.B. King esa noche, ¿no? Bueno, ambiente, había un ambientazo. Un ambientazo, ¿no? Un ambientazo increíble. Nosotros no sabíamos por qué exactamente, sí. Pero luego nos dimos cuenta. Ah, ¿por qué? Ya no solo porque estuviera Stephanie McKay, que bueno, que seguramente es muy conocida en Nueva York, puesto que es de allí. Ajá. Sino porque también estaba, pues, el gran archiconocido en Nueva York, que se llama Talib Kweli. Ah, Talib Kweli, que es un rapero. Que es un hip-hopero. Un hip-hopero, sí. Bueno, según parece, allí en Nueva York es muy conocido. Y había, bueno, un número bestial de fans ahí, que en cuanto salió ahí, I love it, y yo qué sé. Y le decían, quiero un hijo tuyo, lo que pasa es que tú no lo entendías, ¿no? Bueno, y todo ahí, put your hands in the air, y ahí todos moviendo los brazos. Put your hands in the air. Y claro, vamos a ver, a mí me parece muy bien y el tío lo hacía muy bien. Sí. Pero a mí es que esa música, ¿sabes? Ya sabemos que tú eres de otro palo. Claro, yo iba a la sala B.B. King a ver a un guitarrista que vi en internet. Sí. Un guitarrista latino que tenía muy buena pinta, el cual luego pues no apareció. No apareció. No sé por qué, debe ser que cambiaron la fecha. Y apareció el Rock to Save Darfur este. Claro. Y apareció pues allí la Stephanie McKay y Talib Kweli, nada más. Claro, por eso te digo que bueno, te puedes encontrar pues... Pues mira, yo sé que tú, bueno, pero yo te digo que hay mucha gente en este país, muchos raperos que alucinarían haber visto a Talib Kweli en Nueva York. No, ¿eh? Sí, desde luego. Pero no, muchos. Yo aluciné también, ¿eh? O sea, me gustó porque... Nunca había visto una actuación de hip hop así a ese nivel, ¿no? Uh-huh. El tío era buenísimo. Uh-huh. No le entendía las letras porque además con la velocidad que hablaba, imposible. Imposible, ¿no? Pero... Yo iba a ver a Joe Taíno, sí. Que es un guitarrista latino, que además es de descendientes españoles y tal, y tenía muy buena pinta, tío. Sí. Pero te encontraste con lo que no era. Aquí nos quedamos. Claro, yo estaba alucinando, digo, en la sala B.B. King... De un sitio de jazz, de blues, de rock and roll y hip hop. Pues mira, así es Nueva York. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tiene esas cosillas. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. A ver, luego museos, en fin, de todo. Bueno. Es una ciudad que merece la pena ir, desde luego. Pero sí que luego, después de salir de Nueva York, necesitas una semana para desestresarte. Bueno, pero ya has llegado a casita, te has desestresado. Sí, has sí, pegado sí. 27 millones de saltos con la selección española. Sí, eso sí que es cierto. ¿Que bueno, eso es quitarte el mal rollo? Tengo que decir que el partido contra Italia lo vivimos en el Times Square en un pub impresionante que está lleno de televisiones. Ajá. Y de pantallas de vídeo. Y allí nos juntamos, tiene como dos plantas, nos juntamos unos cuantos españoles en la planta de arriba y otros cuantos italianos en la planta de abajo. Uh-huh. Y se formó allí una que vamos, que se montó la de Dios, ¿no? Bueno. Bueno, así pues que... esto que está sonando de fondo es una canción de Stephanie McKay que suena directamente desde su MySpace y que está muy, pero que muy bien. Bueno, Teddy. Bueno, Alberto. Que nada, a disfrutar. Pues nada. Ya estar de nuevo allí. ¿Cómo andan los de la cervecería? ¿Qué tienen para este sábado? Pues este sábado creo que no van a tener nada. Bueno. No, se nos han rajado. Me han dicho que no. Que este sábado no. Ahora, lo tuyo ya está, ¿eh? Que lo sepas. Vale. ¡Hala! Para que no se entere nadie. No. Sí, oye. Aparte de buenas actuaciones, como ponen... Buena comida. Muy bien. Pues nada, que sepáis que Teddy no va a estar este sábado allí, cenando. Que lo sepáis. No voy a estar. No va a estar, ¿eh? No cojo un avión tampoco y me voy a Madrid. No, tampoco va a venir a Madrid. Bueno, chaval, que nos vemos por aquí. Venga. Venga, un abrazo. ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego!